CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Mariana, que está allí en los controles. Y vamos a comenzar con el recorrido de la información. En principio vamos a con algunas informaciones que tienen que ver con no con lo de OCE lo vamos a estar repasando luego de la primera tanda, sino con algunas de las otras cosas que también estuvimos cubriendo y que se generaron sobre todo en la reunión de la Cámara de Senadores, que ayer tuvo plenario, recuerdan, 9:30 de la mañana, hoy también tiene plenario 9:30, pero hoy lo que hay es muchas comisiones. Los miércoles, como ya le hemos contado, del 1 al 18, es decir, este último miércoles, ya el miércoles que viene ya no, porque vamos a superar el 18, son actividades complejas, centrales, porque van muchos sindicatos. Por ejemplo, la Comisión de Legislación de Trabajo recibe 4 sindicatos hoy: el sindicato del taxi, el sindicato de la Intendencia Maldonado, el sindicato de FOSE, el primero que va a estar es el sindicato de FOSE, seguramente hablando de lo que sucedió ayer. Va a ir también la estudiantes de la Escuela Marítima a otra comisión, que en este caso creo que va a sesionar en el edificio viejo, en el cuarto piso, porque obviamente hay tanta actividad los días miércoles. Ustedes me dirán, ¿será para tener jueves y viernes libres? Muy probablemente sí, porque muchos legisladores del interior se quieren ir y jueves y viernes ya no quieren estar acá en Montevideo. Entonces sí, es verdad, los miércoles se recarga muchísimo la actividad. Y entre estas otras comisiones va a estar la de frontera con Argentina, que está integrada sobre todo por legisladores del interior. Pero esta va a recibir a estudiantes de la Escuela Marítima, que ustedes ya han tenido con Hernán algunas notas, y bueno, que hoy van a ir a la Comisión de Educación a comparecer. Está reunida la Comisión de Hacienda, recibe también al Sindicato de Taxi, que vaya a saber que por qué va también a la Comisión de Hacienda, habla con ellos. Y también a cooperativas vinculadas al ámbito de crédito por el proyecto de usura, que es un proyecto que viene remando en dulce de leche. En dulce de leche viene remando en el Parlamento desde hace años, porque se complejiza cada vez que hay que sacar un proyecto. Pero no quiero demorarme más por lo que hay, porque tenemos lo que ya pasó. Y en ese sentido tenemos, como decíamos, mucha información. Si logramos además que se comporte, en este caso, la parte de audio. Entre otras cosas, manifestábamos, hubo planteos en la Cámara de Senadores del senador Sebastián da Silva. ¿Por qué? Porque se formaliza la denuncia del sindicato de Conaprole contra él. Dijo Sebastián da Silva que si hay que sacarle los fueros, que se los saquen, pero que él quiere dar la pelea contra el sindicato de Conaprole, que hoy hablaron en la mañana con el informativo, porque dice que él defiende al trabajo, el trabajo contra lo que puede ser la presión sindical. Habló de presiones contra Conaprole nuevamente, y bueno, vamos a escuchar, no es una nota, reitero, es lo que dijo, parte de lo que dijo en sala ayer en la Cámara de Senadores, dirigiéndose además más de una vez a la presidenta, que en este caso recuerden que es Graciela Bianchi, porque la presidenta en ejercicio en este momento es Beatriz Argimón, porque la calle está afuera. Bianchi es la que está presidiendo el Senado. Vamos a escuchar lo que decía da Silva. Fue en el mes de mayo que este sindicato, acostumbrado a los abusos, decidió paralizar la planta de Rodríguez de forma tal de tener en vilo a miles de tamberos, transportistas y distribuidores. El motivo del conflicto, señora presidenta, fue nada más ni nada menos que la modernización de la planta, incorporar tecnología, incidir en los procesos, sin que esta modernización o esta inversión afectara en una sola de las tantas ventajas que tienen, gracias a Dios, los empleados y obreros de Conaprole. $1,000,000 perdió la cooperativa por este conflicto. Conflicto que, reitero, no tiene ningún tipo de pérdida en las condiciones laborales, condiciones salariales o beneficios hacia ese conjunto de trabajadores. En ese marco, señora presidenta, nosotros llamamos a la batalla moral, la guerra moral, la batalla cultural hacia este tipo de procesos abusivos que en algunos casos los sindicalistas llevan adelante. Dijimos grandes verdades, que eran sindicalistas que ganaban sueldos de 6 cifras y que nada tenía que ver esos ingresos con la mayoría de los productores lecheros. Dijimos que el sindicato de Conaprole está acostumbrado a forzar y a extorsionar a la empresa. Dijimos que el mismo sindicato fue el que hizo una paralización en el año 2018 porque un empleado trató de comebostas a los productores lecheros, a los tamberos. Y el directorio de la época sancionó a ese empleado y el mismo sindicato que nos quiere cancelar y que quiere judicializar, mi opinión, hizo un paro y una movilización en defensa de ese obrero que calificó de comebosta al productor lechero. Señora presidenta, este senador está a la entera disposición de la justicia. Siéntase, señora presidenta, liberada de levantar cualquier tipo de fuero, si fuera necesario, para poder seguir desarrollando esa guerra moral, esa batalla cultural a favor de la cultura del trabajo. No nos van a callar. No nos van a callar, decía en este caso Da Silva, y pedía en todo caso que si se necesita el desafuero se lo den. A ver, también indicar que en la Comisión de Legislación y Constitución de la Cámara de Senadores, ayer se trató nuevamente el proyecto de ley de Cabildo Abierto sobre la prisión domiciliaria para mayores de 65 años, bueno, que ustedes recordarán, se manifiesta que lo que busca es, de alguna manera, lograr que aquellos violadores de derechos humanos que están presos en la cárcel Domingo Arena y en la Guardia Republicana tengan, en este caso, prisión domiciliaria. Recibieron a Juan Miguel Petit, el comisionado parlamentario del sistema carcelario, y lo que dijo Petit era algo que era claro que iba a manifestar. La herramienta de la prisión domiciliaria es muy buena que se tenga en cuenta, pero esa herramienta no debe ser un camino para, en este caso, resolver el problema que tienen algunos con que haya violadores de derechos humanos en cárcel. Es decir, por un lado la herramienta es correcta, pero se debe establecer mecanismo para que esa herramienta no genere impunidad con respecto a hechos del pasado reciente, a hechos vinculados a la dictadura militar. Por lo tanto, pide cambios en el proyecto, garantías en ese proyecto de que el proyecto, en todo caso, no sea para que violadores de derechos humanos salgan de la cárcel. Esa es la lectura que hizo José Maía, senador de Frente Amplio, y que comunicaba de la siguiente forma. Fue un informe realmente sólido y contundente, donde conceptualmente desarrolla dos cuestiones. La primera, que es bueno que en el Uruguay tenga un sistema desde el punto de vista humanitario favorable para que se mejore la seguridad en el país, que es muy necesario, desde medidas alternativas y que no sea la cárcel en general un lugar donde la persona sufre de hecho apremios o las condiciones lo hacen salir después peor de lo que entró. Y por otro lado, con respecto a la medida en concreto, coincide en líneas generales con una concepción humanitaria, pero que lo que se vote no termine siendo un mensaje de impunidad para la sociedad uruguaya. Es decir, acá lo que estamos hablando es que el proyecto de ley que se presentó, tanto por Cabildo Abierto como por un sector del Partido Nacional, es que detrás de una causa humanitaria lo que tiene es que quienes aquellas personas que fueron sentenciadas con sentencia firme por causas vinculadas a la violación de los derechos humanos, la violación de estos, puedan terminar sus condenas en sus casas por una simple disposición legal y sin la necesidad que intervenga un juez Bueno, eso es lo que está en contra el comisionado y que yo celebro que tenga esa concepción porque es una personalidad que salió con el apoyo de todos los partidos y que no mira esto desde una concepción partidaria, sino sistémica. Y eso es bueno de destacarlo. En las condiciones en que está el proyecto, ¿el Frente Amplio aceptaría las sugerencias del comisionado de introducir algunos cambios en la redacción? Yo tengo que leer bien exactamente cada cuestión que plantea, porque cuando vos ves desde lo jurídico cada término, tenés que tener cuidados. La concepción yo la comparto. Lo que tiene que quedar exceptuado es que las personas que hayan delinquido violando los derechos humanos no tengan los beneficios que se está planteando en la norma original de Cabildo Abierto y el herrerismo. Si vamos a dejar por allí. Ustedes escuchaban entonces lo que era el planteo de José Bahía. Vamos a la tanda. Blanca me pone en aire acá en el micrófono y venimos con la segunda parte en donde sí prometimos que va a estar lo que fue la actividad de la cobertura del directorio de OSE y la protesta de FOSSE. Seguimos con la información y decíamos vamos a meternos lo que fue la situación en OSE. En una larga jornada, una actividad que comenzó a las 10 de la mañana con la actividad de protesta de los trabajadores, con una asamblea que se hizo en la explanada de OSE, en donde se determinó en principio ingresar por la calle Carlos Roslo para realizar una primera protesta, lo cual se efectuó, y después hacer una vigilia a la apertura de los sobres del proyecto Neptuno Arasatí, que estaba previsto para las 14 horas. Por lo tanto, se mantuvieron allí hasta esa hora. Y fue donde se generó el mayor problema sobre la calle Soriano, sobre la entrada de la calle Soriano, porque allí llegó ya no la policía que custodia normalmente a la OSE, sino que llegó la Guardia Republicana y impidieron el ingreso de los trabajadores al evento de apertura pública de los sobres respecto a Neptuno Arasatí. Esto generó obviamente malestar, protesta que durante mucho rato se llevó adelante. Hubo obviamente cánticos, hubo intención de negociación, se habló con la policía, sobre todo después de que se dio este hecho que hoy relatábamos, vinculado a que uno de los integrantes de la Guardia Republicana golpea a uno de los jóvenes porque supuestamente se acerca mucho a una de las vallas. Este policía es retirado por el jefe del procedimiento de la Guardia Republicana en ese momento. Se lo llevan porque se genera obviamente una repercusión importante a partir de lo que había sucedido. Se retiran las vallas, supongo que para intentar descomprimir un poco el hecho. Pero el tema es que la Guardia Republicana no se va hasta que no termina la apertura de sobres. A las 15 horas, cuando la Guardia Republicana se retira, nos dimos cuenta que había terminado el evento adentro, porque 15:30 se hacía una conferencia de prensa, la cual se hizo por parte del directorio de OSE. Entonces, teníamos datos concretos de que en esa hora, de 14 a 15 horas, se llevó adelante la apertura. Y reitero, la Guardia Republicana se retiró una vez que esa apertura terminó, finalizó y no se le permitió ingresar a esa apertura de sobres a el sindicato de OSE que estaba afuera reclamando. En esa conferencia de prensa, Raúl Montero, presidente de OSE, junto con la vicepresidenta Susana Montaner y el subsecretario del Ministerio de Ambiente, Gerardo Amarilla, en conferencia de prensa defendió el proceso, dijo que no se necesita una planta desalinizadora porque de donde se va a sacar agua allí en esa zona del Río de la Plata solo hay 8 días de salinidad importante, aunque reconoció que en este año hubo 80 días. Él dice que es porque una situación anormal que se ha generado con la bajante del río Uruguay y el río Paraná, pero que normalmente no son tantos días, sino que son tan solo 8, por lo tanto no se necesitaría una planta desalinizadora y sería agua dulce la que se procesaría. Eso es lo que dice, reitero, el presidente de OSE, Raúl Montero. Vamos a escuchar lo que dicen los trabajadores sobre la misma situación. Y marcaba el propio Montero que en torno al tema de la privatización, él manifiesta que en este caso la asociación con privado es necesaria. Son dos consorcios los que se han presentado, integrados por empresas uruguayas muy conocidas en el ramo y que muchas trabajan con OSE, fue lo que dijo el presidente OSE, no las quiso nombrar, más allá de que hoy se conocen algunas, y José Luis hoy las comentaba, en la conferencia de prensa no las quiso nombrar, dijo solamente que eran empresas nacionales, que estaban agrupadas en consorcio, muy parecido, decíamos, a lo que fue la actividad de la realización o la construcción de liceos por parte de estas mismas empresas privadas durante el gobierno de Frente Amplio, donde se juntaban una cantidad de empresas para presentarse y poder ganar los llamados que Frente Amplio hacía para la construcción de liceos, que también se hacía con mano de obra privada. Montero, que dijo además que el tratamiento, saneamiento de Montevideo tiene empresas privadas trabajando, y que dice que no critica a la Intendencia de Montevideo porque lo haga, sino que manifiesta que considera que sí realiza de forma correcta, los privados deben estar allí, como también en esta actividad. Y manifestó también que el directorio de OSE anterior, el último gobierno de Tabaré Vázquez, llevó adelante también la privatización o la participación de empresas privadas en lo que es el tratamiento de aguas residuales por parte de la propia OSE. Que esto se votó por parte del directorio de OSE anterior, reitero, directorio Frente Amplista, y que no vio tanta crítica, dijo él. Después van a escuchar a la Federación de Funcionarios de OSE hablando de eso, si hubo crítica o no en ese momento también, respecto a lo que hizo el directorio del gobierno Frente Amplista. Pero escuchamos algo de lo que decía Raúl Montero respecto al tema Aracetín Neptuno, el presidente de OSE. Sí, ¿cómo analizo la situación que se está dando afuera? Con cierta tristeza. Si ustedes me permiten, el organismo desde siempre, desde hace mucho tiempo, desde hace decenas de años diría, las plantas de tratamiento de aguas residuales siempre establecía un periodo de gestión por parte de las empresas constructoras, y eso es muy bueno porque las posibles fallas que puedan tener esas plantas surgen cuando las estás operando el que las construye, lo cual evita cantidad de conflictos luego cuando pasan, y siempre en general en estas obras tan complejas siempre pasa algo. Hay muchas plantas de tratamiento de líquidos residuales que están operadas por privados, y en la Constitución están en el mismo renglón, le diría, no solo en el mismo artículo, están en el mismo renglón. Lo mismo que como es operada la planta de pretratamiento de saneamiento de Montevideo, está gestionada por una empresa privada, y yo no he escuchado que nadie haya denunciado que se esté violando la Constitución. Yo no lo digo como diciendo otros se equivocan, déjennos equivocarnos a nosotros, no es así. Yo creo que está muy bien. Que está muy bien que recurramos a todos las fuerzas posibles, todas las energías posibles. Hay cosas que las hace muy bien el Estado, hay cosas que las hace muy mal el Estado y hay cosas que las hace muy bien la empresa privada. Bueno, En relación a la crítica que hacen en respecto del tema de la falta de una planta que saque sal del agua en el proyecto de Neptuno, ellos dicen, sacan del mismo lado del río La Plata, vamos a tener agua salada igual, porque no hay una planta desalinizadora en el proyecto. ¿Qué se puede decir al respecto? El proyecto de Aracatí, o proyecto Neptuno, está instalado en una zona, va a estar emplazado en una zona que, si miramos las estadísticas, en años normales podría tener 9 o 10 días de salinidad no aceptable. El último año fue un año muy especial, con los caudales del río Paraná y del río Uruguay muy bajos, y se dieron unos 80 y pico de días en que la salinidad estuvo más alta. Fue un largo proceso llegar a un acuerdo en el proyecto Aracatí, y llegado el momento nosotros optamos porque hubiera un reservorio de agua dulce que pudiera cubrir ese hasta ahora máximo que hemos tenido con salinidad alta. O sea, lo que prevé el propio proyecto es que mientras la salinidad en Aracatí esté baja, se bombea desde el río de la Plata. Pero a la vez va a haber un depósito de agua dulce capaz de de dar el caudal, de tener el volumen suficiente como para que la usina mantenga un caudal de 160 o 200 mil metros cúbicos por día durante 80 y pico de días. Por lo tanto, nosotros no estamos pensando una planta para agua salada, estamos pensando una planta para agua dulce, y creamos el reservorio de agua dulce para cuando el río de la Plata no nos dé esa agua. Creemos que Arasatí, con esa precaución, más aguas corrientes que la vamos a poder usar en mejor forma, ese complemento nos da una seguridad muchísimo mayor que la que tenemos ahora. Por lo tanto, no estamos pensando en desalinizar. ¿De cuánto va a ser el polder al final? ¿De 15? El polder en el proyecto está pensado de 15 hectómetros cúbicos o millones de metros cúbicos, que es lo mismo. ¿En cuánto va a estar pronto el proyecto y en cuánto se va a poder volver a tomar el agua dulce? ¿Y qué va a pasar en el medio? Usted decía que hay un par de semanas por lo menos para analizar las ofertas. ¿En cuánto tiempo el proyecto va a ser una realidad, digamos? Bueno, ahora son dos cosas diferentes. Una cosa es la emergencia que tenemos y otra cosa es el proyecto Arasatí. Creo que ahí es importante expresar algo, porque creo que ahí también algún colega, como también alguna parte de la población, puede creer que esto va a resolver la problemática de ahora. Y esto no es así. Esto va a terminar, y lo decía la vicepresidenta Susana Montaner de OCE, lo va a terminar de construir el gobierno que viene. No se va a terminar en este gobierno la planta, el proyecto Arasatí Neptuno. Por lo tanto, es un proyecto que está pensado hacia adelante, no para resolver la problemática actual. Insisto, porque puede generar ese tipo de dudas. Arasatí claramente no nos va a salvar de esta emergencia. Esta emergencia tenemos que tomar otro tipo de medidas, como las que estamos tomando y como las que podemos llegar a tomar en un corto plazo. Para realmente tratar de mantener el suministro. De ninguna manera el plazo no depende tanto del plazo de adjudicación, depende del plazo, sí, de adjudicación, pero de construcción y de puesta en marcha, que seguramente lleve más de 2 años. Por lo tanto, son cosas diferentes. Nosotros, yo decía hace un rato que hoy mismo nos olvidamos por un instante del proyecto de la licitación del proyecto Arasatí y que lo maneje en la comisión indicada, y nosotros seguimos pensando en la emergencia, porque son como dos planos diferentes. Pregunta, ¿qué pasa con el tema de la planta desalinizadora que se anunció que iba a llegar de Estados Unidos? ¿Se va a incluir en el reporte diario de 12 los trihalometano, como se hizo con el cloruro y con el sodio, dadas estas excepcionalidades? Bien. La planta de... Nosotros apuntamos a 3 plantas desalinizadoras. Una con que gentilmente nos donó la empresa UPM, que fue la que funcionó durante la obra de la planta y que ahora la dejaron de usar, y que vamos a contar con ella en pocos días. Otra planta que es de UTE, y que también gentilmente UTE nos cede su producto, o sea, agua desalinizada, para que nosotros podamos repartirla. Luego hablamos cómo. Y tenemos una planta que se ha gestionado a través de UTEC y que tuvimos dificultades para traerla porque está montada sobre un contenedor con un contenedor que tenía medidas que la hacía imposible que se pudiera traer en los aviones a los cuales teníamos acceso. La planta se está cargando en barco y va a demorar unas 4 semanas en llegar. ¿Cuál es la idea? Es o instalarlas en lugares estratégicos, por ejemplo, cercanos a hospitales o cercanos a centros de enseñanza importantes, o, por ejemplo, instalarlas en un lugar que haya una logística fácil de emplazar en cuanto a la carga de camiones, para aquellos camiones cisternas, como para que ellos pudieran abastecer también algunas zonas estratégicas, y que necesitemos darle un tratamiento diferencial. Lo mismo que las perforaciones que se están construyendo, o sea, tienen el mismo cometido, cumplirían la misma función, sería instalarlas en lugares. Hay otra idea que es instalarla al lado de un depósito importante para nosotros, que tengamos varios depósitos, sacar agua con cierto contenido de sal en un depósito y cargar de agua dulce el otro y tener un depósito con agua dulce para poder suministrar, repito, también a los hospitales. Una cosa que se ha dado es una especie de estudio de todos los hospitales, tratar de aislar el área de elaboración de alimentos de los mismos para poder dar un suministro separado a esas áreas. Ya se ha cumplido en algunos lugares, por ejemplo el Maciel, hay una comisión que se está ocupando de eso, a mí se me pueden escapar algunos detalles de ese tipo, pero bueno, la idea es que poder, el régimen de lluvia, hasta ahora inexistente prácticamente en el mes de junio, nos obliga a que tengamos que mantener esta situación, o aún que pueda agravarse, aunque podamos mantener agua corriente, tener la chance de dar agua en mejores condiciones, una calidad mejor, a esos centros neurálgicos de nuestra ciudad. En un momento hizo referencia a... No le contestó a la colega sobre el tema de los trihalometanos. Y además, como ustedes ven, la conferencia de prensa era gritos. Es decir, era sin amplificación, por eso las preguntas nuestras las tuve que amplificar yo. Por eso es que se escuchan lo que se preguntaba, si no, no se hubiera escuchado. Hubo que editarlas. Y obviamente sí, la respuesta de ellos por micrófono se escuchaba. En realidad, por micrófono no, porque los grabadores estaban mucho más cerca de ellos que de nosotros, se escuchaban más fuerte. Una consideración por lo que decía allí, ¿no? La planta de Estados Unidos, aquella que no entró en el Hércules, todavía faltan varias semanas para que llegue. Yo si no mal recuerdo, Álvaro Delgado había dicho que llegaba en 2 semanas. Bueno, ya pasaron esas 2 semanas y se habla de como que 4 semanas más tardaría. No sé si la traen en barco o la traen caminando. Pero además no es una planta que de alguna manera resuelva el tema de la sanidad del agua de forma general. Como ustedes escucharon, es una planta que se pondría al lado de un hospital para que ese hospital no tenga, le quite el agua que ingresa con sal de Ose y pueda tener agua sin sal. Es para resolver problemas puntuales. Y después, las otras 2 plantas desalinizadoras que van a utilizar, que no tienen que ver con el proyecto Neptuno, estamos hablando de la situación actual, son una donada, dijo, por UPM, que utilizaba UPM, y otra donada por la UTE. Y también tienen las mismas características. No es para el tratamiento del agua en general que se consume por parte de nosotros en Montevideo, en el área metropolitana. Es para resolver problemas puntuales o tener un pozo de agua con algo de agua dulce como reserva, pero nada más. No son plantas grandes, importantes, que de alguna manera puedan desalinizar de forma general. Son plantas para resolver problemas puntuales. Lo digo también porque puede haber allí un análisis equivocado sobre la situación. Hacemos la pausa y vamos a escuchar al presidente de FOSSE, Federico Kremer. Pausa. No me va a dar el tiempo, pero hay que destacar, si ustedes escucharon anoche el informe, que también Raúl Montero habló de las razones por las cuales no va a haber rebaja de las facturas de OSE, por más que el agua que están dando en Montevideo y en el área metropolitana sea agua intomable, y la gente tenga que gastar en comprar agua para tanto la alimentación como también para hacer temas de sopa o hervir fideo o cualquier otra cosa, como también para tomar. Entre otras cosas dice porque hay gastos importantes, rentas generales está aportando a OSE en este momento por esos gastos, y que igualmente la plata, si no sale de la factura, va a salir del bolsillo de la gente, porque rentas generales saca plata del bolsillo de la gente. Entonces es más o menos por ahí pasó la explicación de por qué no va a haber rebaja de la factura. No tengo tiempo ahora para pasarlo. Vamos a Federico Kremerman, presidente de la Federación de Funcionarios de OSE, que hizo un análisis uno a uno de los puntos que ustedes escuchaban recién eran tratados por parte del presidente de OSE. El gobierno y el directorio de OSE eligieron continuar con el proceso licitatorio del Neptuno. Nosotros hemos solicitado hace tiempo que eso se suspendiera, por entender primero que nada que es un pésimo negocio para la empresa pública, para el país. Estamos hablando de una inversión de 200 millones de dólares por la cual la OSE va a firmar un contrato por 20 años de 40 millones de dólares anuales, es decir, vamos a terminar gastando 800 millones de dólares por algo que cuesta 200 y que vamos a pagar todos porque la OSE se financia a través de su tarifa. Y después porque estamos en plena emergencia hídrica, viviendo la sequía, y el proyecto Neptuno, que por un lado se instala en Arasatí, donde está el agua salada también, es decir, es parte del problema, nunca sería solución, y además es una obra para dentro de unos años. Hablan de agua dulce. Sí, sin embargo, los que conocemos técnicamente el proyecto podemos poner un manto de duda sobre eso, porque hay una sonda que midió en Arasatí el agua salada y midió el evento durante más de 66 días de agua muy por encima de los parámetros aptos para consumo humano. Y lo importante es, la planta de Arasatí no prevé desalinizar, no está en su proyecto técnico. Sí, cuando se lo planteábamos, Montero, eso, lo que nos decía en la conferencia de prensa es que por lo general se dan 8 días de este fenómeno de sal, que esta vez hubo 80 días porque se había bajado el río Paraná y alguna pero, ¿y cómo asegura cualquier autoridad que los próximos 20 años no va a volver a pasar? Si el contrato es de 20 años. Nos parece que no es la solución, y además porque necesitamos transferencia de recursos para atender las consecuencias de la crisis hoy, no una obra millonaria para dentro de 3 años. La gente está consumiendo o le está saliendo agua salada de la canilla hoy, en el 2023, no dentro de 3 años. Entonces no tenía sentido seguir con esto y destinar dinero para ahí cuando estamos en plena emergencia. Montero asegura que no es una privatización. ¿Qué dicen desde FOSE? Bueno, la semántica es la semántica, pero la realidad, si miramos el contrato, es que esto va a ser una infraestructura cuyo propietario va a ser el quien termine ganando la licitación, va a ser un privado y le va a cobrar un alquiler a la OSE por ir a potabilizar agua. Cada uno puede entender lo que es privado o público, pero yo te alquilo algo, el dueño sos vos, no yo. Sí, él lo que dice también es que, por ejemplo, para saneamiento o tratado de aguas, en este caso, también se usan empresas privadas y no hay críticas sobre eso. Hay críticas, estamos muy en contra de lo que hizo la administración anterior, que es que privatizó las plantas de saneamiento, lo que no entiendo cómo alguien puede justificar una mala decisión en malas decisiones previas. El tema del agua salada ahora es muy puntual, pero de todos modos habría que pensar en proyectos a futuro. Tanto el Arasatí como Casupá, la represa, apuntan a futuro. Por supuesto, están sobre la mesa hace mucho tiempo, nadie los hizo, ¿no? No estaríamos en esta crisis si alguien hubiera hecho alguna de esas dos inversiones de verdad antes. Lamentablemente nadie lo hizo, ni los actuales ni los anteriores, y eso explica buena parte de la crisis que estamos viviendo. Por supuesto, nosotros lo que planteamos es esperemos que pase esta crisis y no se vayan a olvidar otra vez que había que invertir en la OSE y en su infraestructura. La próxima semana, entiendo, va a haber una, o esta semana va a haber una reunión en Ministerio de Trabajo con el directorio. ¿Cómo han quedado las relaciones después de todo esto? Bueno, hoy no tuvimos mayor diálogo. Lamentablemente las decisiones de las autoridades fueron el uso del aparato policial frente a la respuesta como respuesta a la movilización de los trabajadores, cuando nosotros no entendemos, no hicimos nada que ameritara tal decisión. Pero bueno. ¿Iban a ocupar? No. De hecho estuvimos adentro del edificio y volvimos a salir, de eso lo puede manifestar cualquiera. Estamos confirmando una reunión, Ministerio de Trabajo mediante, sí, con las autoridades, donde le queremos plantear más que nada lo mismo que ya manifesté con respecto al Neptuno, y después la necesidad de recomponer a la OSE como empresa y a su personal, que está muy desarmado. Montero decía que le daba tristeza la movilización de OSE. Y a nosotros nos da tristeza que si el proyecto Neptuno es tan bueno como dicen, tengan que rodear un edificio público con la Guardia Republicana para poder avanzar en un proceso administrativo. Parte de los cánticos que fueron moneda corriente ayer durante la protesta y la actividad que se desarrolló